Tus labios, de tu tibio cuerpo, de tus noches, de tu fuego y de tu piel. De tu amor él era el dueño. Tus caricias, todos tus secretos, el tesoro ajeno de tu desdén. Lo que nunca imaginé. ¿Quién me iba a decir que serás la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? La imposible, la mujer que yo esperaba un día tener, la razón de mis deseos, pura, deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve, la que yo siempre soñé. ¿Quién me iba a decir que serías tú?